muchachos, estamos de fiesta. Cumpleaños de la vieja y hay que festejarlo. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, mamita. Que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños, mamita! Dame tus manitos, vamos a bailar. Este es el momento para festejar toda la familia. ¡Gracias!